presentamos al movimiento independiente de músiques mendocines a cargo de el Carlos Casiani. Hola, Carlos, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Gato? Buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera y buenos días también para todos, todas, todes los que estén trabajando ahí en la radio para que podamos salir hoy al aire por Radio Comunitaria La Mosquitera. Bueno, un día muy particular porque es la última columna de este año, del año 2024. Uh-huh. Por otro lado, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. También, de alguna manera, recordamos y celebramos haber recuperado la democracia en 1983, con la asunción del presidente elegido por el pueblo en aquel momento. O sea, es un día muy especial y particular, este Gato. También secuestraban a Azucena Villaflor. Mirá, hay tanto para recordar un día como hoy, ¿no? Exactamente, sí. Sí, están, como siempre pasa, la vida tiene una de cal y una de arena, ¿no? Las cosas que son positivas y las otras. Pero bueno, nos toca de alguna manera, es lo que nos tocó vivir y tenemos que levantar la cabeza, disponernos a resistir y luchar para conseguir un mundo mejor que realmente es posible. Así que ya pasarán los malos momentos, dependerá de cuán rápido sea esto, del protagonismo que tenga el pueblo argentino. Pero bueno, para hablar un poquito de derechos humanos, hay que decir que el Día Internacional de los Derechos Humanos es una jornada que celebramos cada 10 de diciembre, desde el año 1948, esto fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y la proclamación se hizo con el propósito de conmemorar la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual fue presentada como un ideal común para todos los pueblos y naciones, con el objetivo de que tanto individuos como instituciones se inspiraran en ella para promover, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades. Bueno, parece que algunos no le dieron mucha importancia a esto. Lo digo de alguna manera esbozando una sonrisa, porque si no es para llorar, digamos. Pero bueno, es importante que lo recordemos y que lo celebremos, además, y que de alguna manera volvamos a leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque quizás ahí nos demos cuenta de las cosas que estamos padeciendo hoy, ¿no? De aquellos que por una cosa o por la otra no son conscientes todavía. Bueno, básicamente eso, podríamos charlar largamente al respecto de esto y cómo fueron violados estos derechos humanos en distintas épocas en nuestro país, y cómo siguen siéndolo hoy aún, ¿no? Con algunas medidas del gobierno nacional, el negacionismo y demás, ¿no? Así que bueno, como última columna del Movimiento Independiente de Músicas, Músicos, Músiques de Mendoza, siempre uno habla de hacer un, no sé si está bien dicho, un balance, pero por lo menos mirar un poquito para atrás qué pasó en todo este año. Y cuando uno lo hace se da cuenta de la cantidad de cosas y de momentos que hemos vivido, ¿no? Y que hemos participado como organización y como personas también, como ciudadanos. En este caso, ciudadanos y ciudadanas que nos dedicamos a la música. Como organización podemos decir que desde que comenzó el año, por allá por el mes de enero, hemos participado en todas las luchas referidas a no permitir que nos dejaran sin los institutos que de alguna manera fomentan y activan la actividad artística, como el Instituto Nacional del Teatro, el INCA, el INAMU, etcétera, etcétera. Con algunas cosas pudimos detener este avance, pero en otras cosas no, como es el caso del Inca, que lamentablemente está en una situación de postración, ¿no? El resto de los institutos, bueno, subsistimos, por decirlo de alguna manera. No sé si me ibas a decir algo, Gato. No, no, que justamente no son tiempos muy, muy, digamos, muy aciagos, que digamos, ¿no? De hecho, son totalmente lo contrario, una distopía constante y cada vez como que se fundamenta más. El mismo pueblo, no digo todos, pero el mismo pueblo está fundamentando y acompañando todo esto. La verdad que yo no lo puedo creer, me cuesta mucho creerlo. Lo que sí me da fe, como dije recién al terminar la columna de recién, lo que me da fe es la asamblea, la esquina donde se junta la gente, la ronda de jubilados que hay aquí en la Plaza San Martín, que tengo entendido que muchas veces es más concurrida que la que ocurre en Buenos Aires, pero también en Buenos Aires está la represión de por medio. Y hay muchas cosas que me renuevan la fe, a pesar de lo que seguramente la sarta, y acá pido disculpas por esto, pero la sarta de pelotudeces que vamos a escuchar más tarde. Cuando hable Milei, que no sé a quién carajo le habla, que lo único que genera es más odio. ¿Y cómo lo contrarrestamos? Con estas columnas, juntándose, los músiques, les músiques juntándose en el movimiento, y en fin, es la única contracultura que me parece que va a dar vuelta a toda esta distopía. Bueno, sí, coincido con lo que decís. Lamentablemente han sembrado mucho odio y eso ha calado en mucha gente y también este apoyo, entre comillas, tiene que ver con el odio, ¿no? Este odio que han insuflado durante muchos años, a medidas que evidentemente venían a mejorar la vida de todos, pero bueno, se las arreglaron para a través de los medios, las redes sociales y demás, generar esta situación. Pero como bien decís, me parece que el camino que nos queda es juntarnos, aún con diferencias, lo cual parece complicado, pero me parece que es el camino. Aún con diferencias hay que juntarse porque el enemigo que tenemos delante es muy fuerte y por lo tanto las diferencias que podamos tener de este lado no tienen ningún sentido por ahora. Habrá que arreglarlas en otro momento. Yo simplemente, volviendo al balance, quiero decir que a pesar de todas estas dificultades, el hecho de juntarnos y el hecho de mantener la organización, de poder sostenerla, hace que podamos brindarle a nuestros asociados, en el caso del MIM, una serie de actividades que son en su beneficio, como por ejemplo, desde el mes de marzo de este año venimos realizando dos talleres mensuales de capacitación de manera gratuita para todos nuestros socios y socias. Hemos podido sostener los espacios radiales que tenemos, hemos podido sostener el programa radial que tenemos, un programa de 2 horas en una radio universitaria, en la UTN concretamente. Hemos podido ayudar y solidarizarnos con movimientos que van en dirección a sostener justamente la comunicación comunitaria, también el hecho de poder ayudar a comedores y merenderos que están saturados de gente que no le queda otro camino que para poder comer diariamente tiene que recurrir a esos espacios comunitarios. Es decir, que le tratamos de devolverle a la comunidad, especialmente a la comunidad de músicos y músicas, pero bueno, no solamente, los pocos recursos económicos que logramos ahorrar, y que tienen que ver con el aporte de nuestros socios, ¿no? Así que, bueno, sería muy largo en esta columna enumerar la cantidad de cosas que hemos podido realizar, solamente, o no solamente, pero sí confiando en la actividad colectiva, en la actividad comunitaria y en mirar al otro como el futuro, ¿no? Es decir, nadie puede sentirse bien si hay un vecino, un amigo, un desconocido inclusive, que no la está pasando bien, que no puede comer, que no puede estudiar, que no se puede curar, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros los músicos, músicas, músicas, no somos, no estamos al margen de esta realidad, al contrario, somos parte y la padecemos también. Por eso cuando surgen iniciativas, como por ejemplo esto que va a pasar el 21 de diciembre, allí en el espacio de la Mosquitera, que hemos dado en llamar el Grito de la Tierra, bueno, por supuesto que nos sumamos con todas las ganas y con toda la fuerza que podamos brindar. Le comentamos a la gente que esta iniciativa es una iniciativa nacional, que fue creada por artistas, entre ellos Teuco Castilla y Juan Falú, con la idea de defender justamente nuestra soberanía, nuestra tierra, la tierra de las comunidades originarias, pero en Mendoza le agregamos también la defensa del agua. Entonces el 21 de diciembre va a haber una actividad que tiene que ver con lo artístico, con lo comunicacional, con el hecho de encontrarnos allí en el espacio justamente que ocupa hoy la Mosquitera allí en Bermejo. No sé si vos querés agregar algo más a esto, Gato. Sí, que justamente esto del grito en la tierra, que entre uno de los facilitadores es justamente el Polo Martí, gran músico a nivel nacional, qué decir del Polo Martí y lo demás, ¿no? Teuco Castilla, poeta y generador de cultura, los dos, pero que, ¿sabés qué? Lo que rescato de esto, que va a ser aquí, como repito, y lo que dijiste vos, va a ser acá en el predio de la Mosquitera, lo que rescato es que hay muchas organizaciones sociales, asambleas, grupos de artistas, grupos de poetas, grupos de actores y actrices. Bailarines que van a participar y que justamente busco la palabra y la repito una y otra vez, grupo, asamblea, reunión, colectivo, que es la forma de hacer la contracultura de la destrucción que está imponiendo el presidente. Así es, y como actividad concretamente podemos decir que lo que se busca es unir artistas, poetas, es decir, la gente de los vecinos, es decir, que participen, que conozcan lo que de alguna manera estamos defendiendo. Es el aniversario también de una pueblada histórica en defensa de la ley 7722, que protege el agua en Mendoza. Y durante la tarde de ese día, 21 de diciembre, habrán actividades de sensibilización y concientización ambiental, espacio para compartir y construir en comunidad. Y por la noche habrá un cierre artístico con música y poesía. Y seguimos convocando a asambleas por el agua, organizaciones socioambientales, personas comprometidas con la causa, que participen, que difundan, que se sientan parte de este grito de la tierra. Así que busquen en las distintas redes sociales como el Grito de la Tierra y si no en las redes sociales del mismo, de la Mosquitera, y van a encontrar allí la información para poder ser parte tanto de la organización, de la difusión, como también de ese mismo día, que repito, va a ser el 21 de diciembre, sábado, en el predio de la Mosquitera, allí en Bermejo. Pasando a otro tema, ya para ir finalizando nuestra columna, quiero recordar, lo dijimos la semana pasada, pero me parece que está bien recordarlo, que el día de mañana, 11 de diciembre, se festeja, se celebra el Día Nacional del Tango. Se toma como esa fecha como que es la fecha de nacimiento de Carlos Gardel y coincide también con la del maestro Julio De Caro, dos, digamos, adalides del género musical, del tango, los clásicos. Así que bueno, en Mendoza hay una actividad tanguera muy importante, pero así como pasan cosas muy lindas y muy interesantes, también pasan cosas no deseadas, como por ejemplo que la municipalidad de la capital está de alguna manera prohibiendo Zona Tango, que es un lugar ahí en la calle Perú, que se dedica a la milonga, a promocionar y a difundir y a fomentar la actividad tanguera, lo cual Carlos, no se entiende realmente. Sí, hablamos, te sí, escucho. hicimos una nota en la apertura del programa hoy con el Charlie. Perfecto, perfecto, Y me parece bueno, buenísimo. suscribo todo lo que estás diciendo, ahí te dejo para que sigas desarrollando. Sí, concretamente me quería referir a estas contradicciones que tenemos, que tienen los gobiernos, tanto en provincial como en municipal, porque por un lado se hace, por ejemplo, el Festival Tango por los Caminos del Vino, en las bodegas y demás, tratando de que se conozca eso de Mendoza, pero por otro lado, las cosas que se hacen desde abajo, con el sudor de la frente de los propios artistas, de los propios organizadores, resulta que te ponen palos en la rueda. Entonces no se entiende cuáles, o mejor dicho, sí entiendo cuáles son las políticas culturales, ¿no? Que tienen que ver con esto, ¿no? De favorecer a un sector y de perjudicar a otro, ¿no? Entonces no se entiende, no tiene sentido esto que está pasando con Zona Tango, y desde acá, desde el Movimiento Independiente de Músicos, Músicas, Músiques de Mendoza, exhortamos a la Municipalidad de la Capital para que de alguna manera no molesten, digamos, dejen que las cosas fluyan y que las cosas que se hacen desde la autogestión se continúen y se puedan seguir haciendo, ¿no? Por último, quería comentar y dejo para el final un poco de autobombo para decir que ya está disponible en todas las plataformas digitales el nuevo disco corto, por decirlo de alguna manera, de Les Alfajores de la Pampa Seca. Me refiero a un disco de 4 temas titulado Sentir. La palabra tiene mucho que ver con esto que venimos hablando, ¿no? Sentir lo que está pasando, sentirlo también en nuestro cuerpo, en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Y bueno, está disponible, son 4 canciones, 2 compuestas por Roberto Fiat, 2 por Sergio Bonelli. Lo pueden escuchar en YouTube, en Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nosotros, como agrupación mendocina de rock y canciones propias, cerramos el año con la presentación de este nuevo disco, y siempre deseando que el año próximo, y no por casualidad ni por un regalo de nadie, podamos tener un año mejor a partir de la organización y de la lucha que entre todos podamos llevar adelante. Les deseo a ustedes, como trabajadores de la radio, un mejor año que el que acabamos de pasar. Depende mucho de lo que hagamos nosotros. Así que les mando un abrazo a todas y todos, allí y todes, y espero que podamos brindar, aunque sea con un vaso de agua, en el 21 de diciembre. Así que bueno, nada, yo les quiero agradecer profundamente los espacios de los días martes, la posibilidad de charlar un poquito con la audiencia y de escuchar buena música hecha aquí en Mendoza. Nosotros nos vamos a despedir hasta el año que viene, porque suponemos que el año que viene vamos a poder continuar con la columna, y vamos a escuchar, si ustedes lo permiten y lo deciden así, un tema del nuevo disco de Les Alfajores de la Pampa Seca, el que da título justamente a este EP de 4 temas, titulado Sentir. Nuevamente, muchas gracias, y será hasta el 21 de diciembre que nos vamos a encontrar allí en el predio de La Mosquitera. Espero verte, Carlos, y poder abrazarte y bueno, todos aquí darte las gracias por esta columna, que la verdad que mucha gente la espera todas las semanas. Digo por toda la info que das, el apoyo que le das a las músicas mendocines y no solamente vos, todo el mismo, más vale. Y Claro, bueno, claro. esperando escucharte el año que viene, aquí vamos a estar firmes porque hace 16 años que estamos al aire sosteniendo la cultura, sosteniendo las organizaciones sociales, digo, no sosteniendo, sosteniendo la comunicación. Sí, La cultura claro. encuentra la manera de sostenerse organizándose, así que bueno, acá vamos a estar y bueno, ahí nos veremos el 21. Y no sé si con agua vamos a brindar, eso no lo puedo suscribir tanto, pero algo le vamos a poner al vaso o a la taza. Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Bueno, abrazo para todos por ahí. Hay un mensajito que va a leer la Kenty que te mandan. Ah, Dice: bueno, dale. Hola, mensaje para Carlos, hermoso EP Sentir y la canción Anillo de Oro es lo más. Qué Bueno, lindo. muchísimas gracias. Siempre la audiencia devolviendo cariños. Así que muchas gracias. Esa canción, Anillo de Oro, está dedicada y está compuesta en homenaje a un músico que ya no está entre nosotros. Me refiero al querido Comanche, le decíamos Comanche, un percusionista que, bueno, fue represaliado durante la dictadura militar, torturado, se tuvo que ir del país, se fue a Brasil. Allá conoció a su pareja, luego volvió por acá, por Mendoza, siguió haciendo música y bueno, se fue en la suya, digamos, haciendo música y luchando por un mundo mejor. Así que muchísimas gracias y escuchamos entonces Sentir, la canción que le da título al disco de Les Alfajores de la Pampa Seca. Hasta el año próximo y hasta el 21 de diciembre que seguramente nos vamos a encontrar. Perfecto, un abrazo grande. Chau, chau.